Y ahí estamos viendo todas las partes negativas, pero además también tiene parte positiva, que es que al establecer este tipo de sistema se podrían potenciar las posibilidades que tiene cada. Yo pensaba, sigo pensando en Guaymallén, y claro, nosotros Dorrego es una cosa, y lo que es, digamos, la zona de Corralito, La Primavera, es otra. Ese sistema productivo que se está perdiendo en manos de los emprendimientos inmobiliarios, entonces las verduras que comemos en Claro, eso Mendoza. podría ser perfectamente gestionado desde el nivel local, porque los otros, los que están gestionando el territorio en esa zona viven en la ciudad o están relacionados con un municipio donde además hay otro problema. Pensá, de los 12 concejales de Guaymallén, la inmensa mayoría son de los distritos más poblados, de la Villa Cabecera, de la zona de Villanueva Dorrego. Son muy poquitos los que vienen de las localidades más chicas. Entonces, se reproduce el esquema centralista y se reproduce la ignorancia sobre lo que pasa en el territorio de cada localidad. Por supuesto que los intendentes, que son gente bastante inteligente y son muy vivos, además, esto es evidente, se ocupan de hacer de cuenta de que se está haciendo algo en todos lados para que la gente no chille demasiado y no se queje. Pero la verdad que siempre son curitas o respuestas epidérmicas para los problemas de los distritos más chicos, y las grandes políticas de fondo se dan donde están las villas cabeceras. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va a vivir a la villa cabecera. Si uno mira la historia de Mendoza, las villas cabeceras tuvieron primero pavimento, luz de mercurio, luz de gas, luz de LED, centros de salud, bibliotecas, cloacas, agua, gas natural, mucho antes que muchas poblaciones que ni siquiera hoy lo tienen. Y si somos todos iguales ante la ley, ¿por qué tenemos que ser tratados de manera distinta? Es una cuestión de poder la que se discute. Claro. Por otro lado, una curiosidad, le vamos a pedir que nos saque el aburrimiento, que para que no seamos tan burros. Y en este caso tiene que ver con esto, el vínculo entre las autonomías municipales y las secciones electorales de la provincia, esto que se dice siempre, bueno, el Senado de la provincia no está representado por gente de todos los departamentos. ¿Esto tiene que ver? No tiene tanto que ver con esto, tiene que ver con la representación política del conjunto del pueblo de la provincia. En realidad, Mendoza tiene la opción de seguir operando sobre el más de lo mismo, es decir, bueno, garantizar que la partidocracia esté más parejamente representada en la legislatura. En ese caso, sí, el sistema actual no garantiza que todos los departamentos tengan un representante en la legislatura, porque las secciones electorales actuales son un engendro que viene de hace más de 100 años, ¿verdad? Y que reúne, por un lado, departamentos sociológicamente muy distintos, es decir, Capital y Lavalle no tienen un perfil sociológico parecido, el Valle de Uco con Godoy Cruz tampoco, La Paz con Maipú tampoco. Entonces, por un lado está desfasado ese sistema. Por otro lado, los departamentos chicos actuales tienen pocas chances de meter legisladores, porque cuando los partidos hacen la lista, tienden a poner en los primeros lugares a gente de los departamentos más grandes, que son los que entran, porque el sistema es proporcional y entonces entra el primero, o el primero y el segundo, o como mucho el primero, el segundo y el tercero, pero son listas de 6, 5 u 8 legisladores, como es en el primer distrito. Entonces, los departamentos más chicos tienden a quedarse sin representación. Esto es otro de los problemas que tiene la legislatura de Mendoza, pero este es otro tema que la partidocracia se niega a considerar. A ver, yo lo voy a decir de manera categórica, sabiendo que todas estas afirmaciones pueden ser discutidas, pero yo sostengo desde hace mucho tiempo que no tiene absolutamente ningún sentido que una provincia tenga un sistema tan pesado, lento y anacrónico como el sistema bicameral. Una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, un disparate a esta altura de las circunstancias. Hay 18 provincias argentinas o 17 que tienen una sola legislatura y su sistema político no es ni mejor ni peor que el de Mendoza. Nosotros con dos cámaras, una controlada por la oposición en 2014 y 2015, terminamos con una deuda de 5.000 millones de pesos, o sea que no tiene sentido tener dos cámaras, salvo que uno le hace más lugar a los amigos de la partidocracia para que puedan cobrar 80.000 o 90.000 o 100.000 pesos por mes, pero eso es un disparate. Entonces lo que habría que reformular es la composición de la legislatura, tener una cámara unicameral, una sola cámara que combine adecuadamente la presencia de los departamentos, las mayorías y las minorías, el cupo y la renovación más democrática. Incluso tendría que permitirse que gente que no es de un partido político pueda llegar también a la legislatura, porque hoy la gente representada por los partidos, genuinamente representada por los partidos, es cada vez menos. La gente tiende a votar más por las personas o por valores que son más compartidos. Así que los debates vinculados a la reforma de la Constitución provincial son muy intensos y muy significativos, pero yo tengo la percepción de que nuestra partidocracia no va a permitir más que algunos arreglos cosméticos, como para decir que somos estupendos y nos hemos modernizado, y para que todo siga igual.